hacer lo que quieres de mí. Quieres mi cuerpo, quieres mi cariño, quieres mi ternura, susurros de amor por ti. Sé que me quieres ahí, metido en tu cama, besando tu espalda, borracho de sexo, llegando juntos al fin. Pero de amor no dices nada, nada, nada. Hay solo sexo en tu mirada, nada, nada. Y ni siquiera sabes de esto. No siento nada, te confieso. Para inspirarme como siempre, otra mujer tengo en mi mente. ¿Y por qué no tienes un poquito de amor para mí? Sé lo que quieres de mí. Quieres mi cuerpo, quieres mi cariño, quieres mi ternura, susurros de amor por ti. Sé que me quieres ahí, metido en tu cama, besando tu espalda, borracho de sexo, llegando juntos al fin. Pero de amor no dices nada, nada, nada. Hay solo sexo en tu mirada, nada, nada. Y ni siquiera sabes de esto. No siento nada, te confieso. Para inspirarme como siempre, otra mujer tengo en mi mente. Solo sexo en tu mirada, nada, nada. Pero de amor no dices nada, nada, nada. Solo sexo en tu mirada, nada, nada.